Martu, querida, ¿cómo va? Hola Ricardo, buen mediodía para vos y para todos. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿En Santo Tomé llueve? No, está feo, pero no llueve Bien, todavía. Ojalá que todavía sí, no. así cumplo con las tortas fritas que dice Anita. ¿Por qué feo? A alguna gente le parece que la lluvia y los días nublados son lindos. No, pero me refiero a que está nublado, Ah, está triste el día. triste, bueno. Se puede pagar un millón ahí por ¿Vos eso. te vacunás o no te vacunás Escucho si sale la vacuna? medio bajo. Escucho medio mal la comunicación, no se escucha Bueno, muy bien la llamada. le decimos a Santi si puede subir un poco el volumen. ¿Me escuchás mejor ahora? Ahí está, ahora sí. Bien. Decime, Martu, ¿vos te vacunás si llega la vacuna? Sí, por supuesto. Ah, bien, Sí. bueno. Aparte, si llega la vacuna ya va a estar aprobado, no nos van a dar algo que Bien. no está autorizado. El primer país donde apareció la vacuna para alguna gente fue el jueves en Ecuador, ¿no? Sí, sí, Ah, sí, bien. sí. Bueno, bueno, bueno. Pero. Vacunaron algunos ecuatorianos, ¿sí? Sí, y a varios de Brasil ya antes, ¿no? Vi Epa, algunos epa. comentarios de Bien. algunos Bien. brasileros todavía ofendidos por hechos que pasaron Con en la vacuna, febrero, con pero la bueno, es vacuna. otro tema ese. Casi quedan Ya en en Brasil terapia también igual. parece que llegó la vacuna. Bueno, vamos con las noticias. A ver si hay otro. A este momento son las noticias que ya empiezan a discutirse, que serán Sí. información en los programas de esta tarde y de mañana a la mañana. ¿Qué pasa en el hospital de niños Alacia? Que él estaba vedado, que había limitaciones para poder entrar. Bueno, a partir de mañana se va a normalizar la atención en el Hospital de Niños Orlando Alacia, debido a que, bueno, el 29 de octubre se habían suspendido los turnos en los consultorios después de que 9 profesionales hayan dado positivo de COVID-19 y después de que otros 4 hayan sido aislados por contactos estrechos de pacientes con la enfermedad. Bien. El director del hospital, Osvaldo González Carrillo, salió a hablar y sostuvo que el lunes va a volver toda la normalidad con la reprogramación que se tiene que hacer de los turnos que se habían suspendido en la semana Bien. anterior. Y también hay que señalar que los turnos de la semana pasada fueron reprogramados en la relación a la urgencia de cada caso y fueron informados los pacientes correspondientes. Y en este sentido, el médico aseguró que la mayoría de los profesionales se pudo volver a reintegrar a su trabajo. Y se analizó como positiva la activación del protocolo del coronavirus, porque en un principio el Hospital Niños había tenido muchísimos problemas para conseguir los equipos adecuados de protección, pero que ahora ya no tienen ningún problema. Esto fue lo que detalló el director del Hospital de Niños, que también indicó que van a preservar toda la parte de urgencias y de guardias a partir de mañana, y que por eso se había suspendido la parte del consultorio también por estos casos de contactos positivos de coronavirus. Así que bueno, solamente se registró un episodio dentro del hospital de una persona que estaba alojada en la casa de Mateo Esquivo y a partir de eso tanto las enfermeras como el personal médico dieron positivo y se tuvieron que aislar, pero mañana va a volver toda la normalidad en el hospital Orlando Alacia. Importante porque es el gran efector público de la zona, no solo de la ciudad, para la Sí. infancia. Así que es importante que de a poco se vaya normalizando. Hay nuevos montos y paso de esta manera a las noticias nacionales. ¿Hay nuevos montos para diciembre para la tarjeta alimentar? Sí, bueno, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, destacó hace un rato nada más que en diciembre va a haber una carga doble en la tarjeta alimentar y aseguró que el gobierno va a llevar a cabo varias políticas para acompañar este fin de año. Sostuvo que va a haber una carga doble, se va a duplicar el monto que ahora es de 4.000 pesos para quienes tienen un solo hijo y de 6.000 para quienes tienen dos más. Y que aparte esta tarjeta permite comprar todo tipo de alimentos. Entonces, se va a pasar de ese monto a uno de 8.000 pesos y de 12.000 pesos respectivamente en esta última etapa del año, que bueno, según indicó Daniel Arroyo, fue durante un contexto muy difícil y un año muy duro. Aparte, reconoció que el aumento de los alimentos también hizo que esta decisión fuese llevada a cabo finalmente, porque mucha gente aparte pierde de sus ingresos y también tiene que ir aumentando con respecto Claro, a los precios, ¿no? claro. También salió a decir que van a haber varias políticas para acompañar lo que tiene que ver este fin de año y va a haber una importante que tiene que ver con reforzar los comedores y los merenderos para fin de año y también afirmó que se va a empezar a tratar de dar vuelta a esta situación social que es crítica. Y la última, internacional, más de Latinoamérica, va a ser más breve seguramente porque Sí. Rodrigo se te adelantó, amplió un poco, pero vos Exacto, tenías sí. pensado hablar de lo que va a pasar en el Congreso peruano mañana. Claro, bueno, por segunda vez en menos de 2 meses, como hoy decía Rodri, El presidente de Perú, Martín Vizcarra, va a tener que presentarse ante el Congreso, que va a votar si lo destituye o no por supuesta incapacidad moral por un caso de presunta corrupción, cuando le quedan solamente 8 meses de mandato. Vizcarra ahora se tiene que defender de estas acusaciones de haber recibido coimas por contratos de obras públicas, mientras que era gobernador de Moquegua, que es una región sureña de Perú, en el año 2014, y que salió al aire, se podría decir, el 18 de septiembre. Vizcarra y su abogado tienen que hacer descargos en este juicio relámpago en el Congreso, que va a empezar mañana a las 9 de la mañana de Perú, 11 de la mañana en Argentina, tras lo cual va a haber un largo debate antes de la votación. Para que se destituya a Vizcarra, tiene que haber sí o sí 87 votos de 130, sí, en el Parlamento, con esta para asumir al país, digamos, en esta situación de inestabilidad. Que bueno, si es destituido hay que tener en cuenta que va a asumir el poder el jefe del Congreso, Manuel Merino, que es un político de bajo perfil del Partido de Acción Popular de centro-derecha. Así que bueno, mañana seguramente vamos a tener muchísimas novedades con respecto a esto de estos cargos que se le presentan a Vizcarra de supuestos sobornos, que es, más o menos se trata de unos 620 mil dólares. Es muchísima cantidad de dinero, en este caso que fue investigado por la Fiscalía desde el año 2018, pero que recién ahora se va a dar notoriedad. Buenísimo, Martu, completísimo como siempre. Te mando un beso muy grande. Besote enorme para todos. Martina trayéndonos la información.